Hola a todos, hola a todas. Como bien dice el título, este es el blog que siempre quise escribir y este es el podcast que siempre quise grabar. Soy Mitch, muchos me conocéis de mi anterior vida en frikeando.es y de mis podcasts Paseando a la Perra. Así que en ello estamos, por la calle. Os pediré disculpas por anticipado si hay algún ruido de coches, de perros, de señoras en los balcones gritando o de cualquier otro tipo de cosas. La perrilla está ahí un poco revoltosa, está meando por todos lados y está olisqueando todas las esquinas, así que va a ser un podcast movidito. Este es el primer podcast, voy a hacer un poco de introducción, ya nos meteremos en materia, os voy a decir por qué estoy haciendo esto y cómo lo voy a hacer. Por aquí hay un vendaval, vámonos por aquí, por esta esquina. Y básicamente la cosa va a ir así. Dejé frikeando.es porque, aunque me encanta el nombre, es súper pegadizo y es súper claro. Vamos a hablar de cosas frikis, pero vamos a mudarnos aquí para, no sé si decir hablar menos cosas frikis y más cosas que a mí me molan, además de las fricadas, obviamente, o añadir más cosas a lo que ya estaba haciendo. Sabéis que me encanta viajar, que me encantan los viajes. Y vamos a hacer esta página un pelín más personal, un pelín más a mi gusto. Me voy a poner más cómodo, los pies encima de la mesa, así, como un señor, sin la bata. Estamos en verano y hace tiempo de bata. Pero básicamente lo que vamos a hacer va a ser hablar de todo un poco. Vamos a hablar de fricadas, muchas. De hecho, lo siguiente que os voy a publicar va a ser una review de un Microsoft Surface 3. Vamos a hablar también de viajes. Me gustaría contaros, seguro que vosotros también lo hacéis y bastantes de vosotros mejor que yo, el cómo organizáis los viajes. Os explicaré mis experiencias para que a quien le valga, que las use, y quien me pueda añadir cosas y mejorar lo que yo hago, por favor que lo haga. Estoy preparando las vacaciones de este año, así que os iré diciendo cómo las voy preparando, qué herramientas, qué páginas, cuál es mi método para buscar los vuelos más baratos posibles, etcétera. Cosas que no voy a hacer, ya os lo digo. No voy a poner noticias, no voy a ser de esos que cogen noticias inglesas, las traducen al español, las ponen y quedan como Dios. Intentaré hacer alguna entrevista que otra, estoy contactando con gente porque es una cosa que siempre me hubiera gustado hacer. Y no solo en el ámbito puramente tecnológico, pero sí relacionadas con la tecnología. Sigo intentando conseguir productos para analizar. Algunos me los tengo que comprar yo, como el Surface, y otros me los van dejando y los voy probando. Así que eso es lo que hay, es algo que sigue siendo muy tecnológico, pero le voy dando mis pinceladas personales de otras cosas que me gustan y que a la vez creo que os podrían ser útiles, os podrían interesar. Sé que a lo mejor pierdo algo de audiencia por dejar de hablar 100% de fricadas. Tampoco me importa, porque principalmente esto lo hago por mí, porque me gusta hacerlo, y porque hay gente que me da buen feedback, igual que hay gente que me da malo, obviamente. Pero si no te gusta un podcast, no lo escuches, si no te gusta una página, no la leas. Venga, Lola, hay un gato, sí. Uy. Y poquito más, no me quería enrollar mucho. Este es el podcast inaugural de mi nueva casa, Mitch.es. Estáis todos bienvenidos, echarle un vistazo al blog. Si tenéis sugerencias, por favor decídmelas, porque todo es mejorable. Y nada, poco más. Vamos a llegar a casa, vamos a montar todo esto, vamos a subirlo y ponemos en marcha la máquina. Así que, lo dicho, mitch.es es mi nueva casa y la vuestra también. Adiós.